Tenemos temas importantísimos para tratar hoy. Sí, importantísimos. Estamos un poco enojadas, un poco bastante. Y antes de expresar este sentimiento de enojo y odio, tenemos un tema que nos recomendó un oyente, Juan Alberto. No sé si lo conoces a Juan Alberto, porque lo tengo. Es un poco insistente a veces en sus mensajes y quiere se autorreferencia, a ver si. Y yo le digo, sí, yo te conozco, me acuerdo de vos. Pero bueno, vamos a escuchar este tema y. Viene bien algo punky para esta mañana. Café, querido, Juan Alberto te habla, che. ¿Te acordás de mí, Juan Alberto? De allá, de Remedio Escalada. ¿Te acordás, Juan Alberto? ¿Qué pasa con la columna feminista, che? Estoy esperando la columna. ¿Quiero pedir un tema? Juan Alberto te habla, che. Conejas y gallinas de la Polla Records. ¿Lo podés poner, che? Juan Alberto, ¿te acordás cuando nos fuimos a Temperley y nos equivocamos de ramal, terminamos Monte Grande? Juan Alberto, te habla, che. Pásame el temita. En Guadalupe y no sabemos dónde está, se aumentó el monto de la recompensa, pero aún no hay indicios de dónde puede estar. Así que nos seguimos preguntando dónde está y la queremos viva. Igual que a Tehuel, ¿dónde está Tehuel? Le queremos vive. Bueno, hoy tenemos un día de explicación. Vamos a explicar un poco lo que estuvo sucediendo la semana pasada con el tema del cambio de gabinete a raíz de lo que pasó en las elecciones, que aparentemente el Frente de Todos salió en desventaja en las elecciones de las PASO. Sucede que, bueno, entre toda esta cosa de la política, el presidente Alberto Fernández decide, por consejo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, hacer un cambio de gabinete. Digo por consejo porque estábamos todos ahí, todos pendientes de lo que iba a suceder en los cambios. Y bueno, el movimiento feminista argentino está pendiente de todo esto porque bueno, tuvimos algunas alegrías, digamos, con este nuevo gobierno, que fue el 29 de diciembre del 2020, cuando se aprueba la ley del aborto, una promesa de campaña que fue cumplida. si bien fue una lucha de años, de más de 30 años de nuestro movimiento, dimos las gracias, ¿no es cierto? Y nos pareció que estaba buenísimo toda esta apertura de tener el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país. De hecho, hace unas semanas atrás hablamos de que la ley se cumple en San Marcos Sierras. En San Marcos, si bien tenemos un gobierno que disiente con esto, que se ha proclamado en contra del aborto, que es el intendente César Briguera, no interfiere en la ley, como tiene que ser, ¿no? Uno puede tener sus ideas subjetivas, pero eso no debe interferir en la función pública. Bueno, después de todo este tema de las elecciones, más o menos se sospecha el viernes pasado con una carta que Cristina Fernández escribe en forma pública, donde nombra a Mansur. Ya cuando lo nombró a Mansur, y hubo como ahí un tembleque en nosotras las feministas, porque dijimos, no, no lo va a poner a Mansur, con todo lo que proclamó el presidente Alberto Fernández luego de que el aborto fue declarado ley. Decíamos, no, no va a pasar esto, porque ahora vamos a recordar un poquito quién es Juan Mansur. Y bueno, entre idas y vueltas, el sábado se sabe que fue Juan Mansur designado como jefe de gabinete. Y en primer lugar, lo que quiero decir es que nos subestiman un poco a las feministas, porque en un momento se nos ha criticado como, ¿por qué ahora? ¿Qué? Que no tiene nada que ver, que si el pañuelo si es celeste, si el pañuelo verde, pueden convivir, bla, bla, bueno, todo, una subestimación total, como que nosotras rechazábamos y repudiábamos la designación de Juan Mansur solo porque él se había proclamado pro vida, y no era así. Hay algo que acá dice Filo News, que dice, los movimientos feministas en el ojo de la tormenta, luego de una derrota histórica del peronismo, ¿por qué? Porque fueron el único movimiento político apartidario que garantizó los derechos. Perspectiva de género, Mansur, como todo lo que no, y Trapitos al Sol en las redes sociales. Lo que quiero leer es el comunicado de Actrices Argentinas, que quiero decir, la red del movimiento feminista de Argentina tiene un criterio de ética y un criterio de que no nos tragamos más sapos, para decirlo en criollo. Cuando se designa Mansur, no es que estábamos todas comunicadas en ese momento, pero el sentimiento era el unísono. Después, el movimiento de Actrices Argentinas da su comunicado, al cual adhiero totalmente y adherimos. Después da su comunicado, que creo que te lo mandé ayer, Dani, el Movimiento Plurinacional de Capilla del Monte. También adherimos la Acción Feminista de acá de San Marcos Sierras. Pero bueno, acá está bien expresado lo que dice Actrices Argentinas y adherimos los demás movimientos. Dice, desde Actrices Argentinas expresamos nuestro repudio al nombramiento de Juan Mansur como jefe de ministros de la Nación, un gabinete donde sobresale la desigualdad de género. Comienza el duro comunicado que dio a conocer junto a un video que apunta, que está bueno ese video también, después lo vamos a compartir, durante durante la designación del gobernador tucumano. El texto define a Mansur como un enemigo de las mujeres y diversidades de niños y niñas. Sostiene que es conocido por sus posturas antiderechos e impulsor de que en su provincia sea declarada provida. Bueno, la provincia de Tucumán fue declarada provida. No voy a leer más porque se me pierde toda la... No, acá la... dice que está un caso paradigmático donde obstaculizó el aborto de una niña tucumana. Eso lo iba a contar porque lo tratamos cuando la radio estaba en la calle San Martín. Sí. Fue en el año 2019, no necesito ni leerlo porque me lo acuerdo perfectamente, cuando se declara como una alerta en nosotras las feministas. Porque sucede que una niña de 11 años había sido violada reiteradas veces por su abuelastro. Esto, bueno, se lleva a la justicia como tiene que ser. La niña queda embarazada, por eso esto tiene una repercusión grande, porque en la Cámara Gesell la niña declara que pide que se le saquen, ¿te acordás, Dani, que decía, sáquenme de adentro lo que este viejo me puso? Era como medio muy, suena morboso, pero fue así, literal. Cuando sucede esto, todos los portales de Belén, movimientos antiderechos, van corriendo ahí al hospital, donde porque el juez declara aborto no punible, bueno, todo lo que dice en la Constitución. Los movimientos antiderechos van a la puerta del hospital a hacer lío, y ahí el gobernador, en ese momento, que había sido exministro de Salud de la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner, pero en el momento de su último mandato él había sido su ministro de Salud, fue y se arremetió. Se metió el Poder Ejecutivo, porque es un gobernador, se mete en la decisión del Poder Judicial cuando el juez dice sí, acá se debe aplicar y se debe practicar el aborto. Se metió en el hospital a tratar de convencer a la familia de que no se practique el aborto, y lo detiene y, con una impunidad absoluta. Se detiene el aborto, bueno, ahí se arma todo un lío, todos los movimientos feministas intentando que esto no sea así, pero se hace de público conocimiento, lo cual también, pensemos en la psiquis de la niña, en la psiquis de la madre. Yo me recuerdo perfectamente haberlo escuchado en vivo al gobernador, lo había sacado Ernesto Tenenbaum una mañana cuando sucede todo esto, donde realmente con una falta de ética se refiere a los kilos de la nena. Él dice que la nena pesaba más de 40 kilos, entonces iba a poder parir. Una cosa bizarra, una cosa que una falta de ética. Y también arremetiéndose contra todos los derechos de la niña. Y además, bueno, sucede que se mete una abogada feminista, que ahora no recuerdo su nombre, en el caso, a defender a la nena. Lo que se logra el aborto, pero después de, creo que fueron 2 o 3 meses, y se ordena que se practique el aborto a los 5 meses de embarazo. Ahí también fue un lío, porque el médico que iba a practicar el aborto, cuando estaba ya en la sala de cirugía, no sé si recordás, Dani, que el anestesista se declara objetor de conciencia y lo deja solo al médico. O sea que también se retrasa en el momento la cirugía por eso. O sea que la nena tuvo que pasar por todo esto, ¿no? 2 o 3 meses de calvario, que los portales estos de Belén intentando convencerla, las feministas intentando protegerla, toda una cosa horrible. Se logra practicar la cirugía, pero nace una beba viva de aproximadamente 800 gramos que a las 48 horas muere. Esta es una de las cosas que hizo Juan Mansur. Además, tenemos a Belén también, que está presa hace un año por un aborto espontáneo, donde cae en la guardia de un hospital y es acusada de haber abortado y está presa. Y ella sufrió un aborto espontáneo. Y después tenemos un montón de cosas más. Actos de antiderecho cometidos por Juan Mansur. La conclusión es que primero hay una subestimación hacia los movimientos feministas, porque nosotras nos decimos, no queremos un pañuelo celeste en un puesto del gobierno. La verdad que subjetivamente cada uno puede pensar y decir lo que quiere dentro de su casa. Lo que no se puede es ir contra las leyes de género, contra las leyes de niñez, contra las leyes de salud en la función pública. Y Juan Mansur, en primer lugar, es un señor con una falta de ética total y una falta de criterio total. Y además de que es un gabinete que se ha cambiado todo el gabinete en una manera de que lo que decimos es que se sacaron mujeres y se agregaban más hombres, y hay un repudio también contra Aníbal Fernández. Pero no me quiero detener contra esos personajes, sigamos hablando de Juan Mansur. ¿Cómo puede ser que en un gobierno que se declara, cuando la ley del aborto se sanciona el 30 de diciembre del 2020, el presidente orgulloso dice, estamos derribando al patriarcado, se contradice poniendo este jefe de gabinete? Lo que también empezaron todos a decir, bueno, los movimientos feministas son exagerados, entonces uno empieza como a tratar de hablar con sus compañeros, porque uno... Yo tengo compañeros de trabajo que son kirchneristas, amigas kirchneristas, intentando hacer un debate limpio, no un debate de pelear. Con algunos pude, con algunas, y algunos pude hablar, tener una discusión sin llegar a una pelea, y no hay un entendimiento. Hay como, la explicación es, bueno, hay que tener una cintura política, esto es una estrategia política, para porque este señor sabe. La verdad es que no, nosotras estamos desilusionadas, no vamos a transar con esta jugada que nos parece que nos deja en un lugar, de mierda a nosotras, por todo lo que hemos dicho, nos creen un poco bobas, porque dicen, bueno, ay no, las feministas tienen que entender que la política es de una manera y ustedes no entienden nada de política. La verdad que sí entendemos, nuestro movimiento tiene muchos años y tiene mucha fuerza y tiene una incidencia política. La ley del aborto y otras leyes fueron sancionadas a raíz de la militancia en las calles de las pibas, de la Marea Verde. La ley del aborto se trató en la presidencia de Macri y también se trató ahora en la presidencia de Alberto Fernández con las promesas que se hicieron en campaña. Entonces no nos traten de bobas. Nosotras no decimos Juan Mansur no porque es pañuelo celeste. Decimos Juan Mansur no por los actos de tortura que cometió para con la línea y para otras compañeras y niñas de Tucumán. El ejemplo que podemos dar es este. Por ejemplo, un torturador que metió picana en la dictadura militar. ¿Qué pasa si ponen a un torturador que dice, bueno, este puso la picana, pero igual lo vamos a poner de jefe de gabinete? Porque sabe. Es lo mismo. A mí me han dicho, amigues peronistas, no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Y realmente, como el kirchnerismo levanta las banderas de los derechos humanos, y esto no es pelear ni tirar basura a nadie, simplemente abro un debate. El gobierno, los kirchneristas, cuando comienzan en el año 2003, hacen toda una movida de la reivindicación para las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, levantan las banderas, bajan los cuadros, vuelven a meter presos a los torturadores, ¿sí? Entonces, no se ha permitido nunca que un torturador o alguien que haya tenido una vinculación con la dictadura militar entre en el gobierno, porque se empiezan a hacer los escraches, esto es lo mismo, pero no tiene diferencia. Juan Mansur es un torturador, torturó a una niña de 11 años por meses, la dañó, porque si se hubiera hecho lo que la orden del juez, el aborto se hacía como se tenía que hacer, se interrumpía el embarazo donde se tenía que interrumpir, todo se terminaba ahí, no se hacía público ni nada. Gracias al señor Juan Mansur hubo 3 meses de tortura para una niña, para una familia, dichos, no dichos, salieron en todo el país, salió este caso. No es una tortura eso. Entonces no pueden decir, ustedes son exageradas. No exageramos. Y no vamos a transar con esto. No vamos a transar. Por mi parte, Miriam Minoli no vuelve a votar al Frente de Todos, por ejemplo, que sí apoyó en un momento porque creíamos que era la salida. No lo podemos apoyar ahora. No podemos porque no podemos permitir la falta de ética. Los derechos humanos van acompañados de la ética. Vos no podés decir, bueno, yo acompaño a este movimiento y después pones a este torturador como jefe de gabinete. Porque además están al horno. Dicen, es la única persona que podía estar ahí. ¡Wow! ¿No tienen a otra persona? ¿Tan faltos de gente están? Yo he escuchado compañeras feministas en radios de Buenos Aires nombrar hasta mujeres que podían haber ido en ese lugar. Sabemos que son todas cositas, arreglos políticos, cosas internas entre ellos, ¿no? Entre ellos, varones de la política, los que llevan, digamos, la manija en todo lo que es las cuestiones de este juego nefasto que es la política partidaria. Cuando nos dicen a las feministas, nos invitan a los partidos políticos hasta participar, la mayoría decimos que no. Yo siempre digo que no en un partido político porque lo que siento es que los partidos políticos no acompañan en ética y en consecuencia a lo que los movimientos feministas estamos pidiendo, declarando y protestando. Entonces, si vos te declarás que nos acompañás, pero después lo pones a Juan Mansur, realmente no. Por eso daba el ejemplo de lo que sucede acá, que yo tengo mis grandes diferencias con el intendente de este pueblo. Sin embargo, podemos resaltar que en lo que es aborto legal, seguro y gratuito, en San Marcos, siendo que tenemos el gobierno oficial, se declara en contra del aborto, pero no lo impide. Justamente eso es lo que hay que hacer. Bueno, no estoy de acuerdo con esto, pero es ley. Como dijo Fede acá en el micrófono, acá se cumple porque es ley. Lo mismo tendría que ser acá. Bueno, no puedes poner a este señor, en realidad este señor había que ponerlo en un banquillo y juzgarlo por los hechos en Tucumán. Así que estamos muy enojadas, con una furia tremenda. Nos vino bien este tema punky, conejitas y... ¿cómo es? Y gallinas. Y gallinas, porque realmente tenemos una furia grande, no lo vamos a permitir. No vamos a negociar con esto. No queremos esperar a noviembre para que esto tenga vuelta atrás. Sí, esta designación va a seguir en pie. Y bueno, muchos movimientos feministas radicales no vamos a acompañar este proyecto de gobierno, lamentablemente. Gracias, Miriam. Gracias a vos, Dani.